cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos ultimando detalles de lo que vamos a anunciar a través de ustedes también. Contentísimo. De este encuentro internacional con prestigiosísimos médicos científicos a nivel mundial de la Mayo Clinic de Estados Unidos, que nos van a visitar en esta oportunidad y concretando este tercer workshop internacional que se va a llevar a cabo a partir de mañana jueves en el Instituto de Cardiología para el que invitamos especialmente a todos los profesionales de la medicina que nos quieran acompañar, porque se van a tratar temas más allá de la cardiología, temas que tienen interés general como hipertensión en el embarazo, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, arritmia, es decir, un espectro de temas que son variados y que verdaderamente tienen que ver más allá de la estrictamente cardiología, como decimos. Bien. Así que esto es ampliando las perspectivas de la cardiología, ¿no? ¿Qué grado de, sabemos que es mucho, de importancia tienen estos workshops? ¿Qué nos suma? ¿Qué nos da? ¿Qué ventanas nos abre? ¿O cómo estamos posicionados? En primer lugar, contar con la presencia de estos profesionales en Corrientes es un honor enorme. Imagínense que están viniendo de uno de los centros más grandes del mundo, porque en ese lugar, en la Mayo Clinic de Rochester, Estados Unidos, trabajan 40.000 personas. Uh-huh. Así que es toda una ciudad de ese lugar, y verdaderamente que en ese centro varios premios Nobel de medicina han surgido, son marcadores de conducta a nivel mundial, verdaderamente tienen un prestigio que digamos es rector de alguna forma en lo científico. Así que para nosotros que ellos tengan la deferencia de venir hasta Corrientes a acompañarnos en esta jornada, a vincularnos con ellos viene a ser como verdaderamente un honor para los médicos de esta región. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.